Jueves 14 de marzo, estamos acá en Bolsón, frente a la Plaza Pagano, en la jornada de lucha de la Universidad Nacional de Río Negro. Vamos a escuchar la conferencia de prensa de parte de los integrantes de la universidad. Ahí está, ¿suena, Julio? Perfecto, bueno, ahí tenemos. Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos hoy en esta jornada de paro nacional universitario. Esta jornada fue consensuada por todas las federaciones sindicales. Eso es algo que me gusta decirlo. Me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Hernán Andrade, yo soy profesor de la casa y soy secretario gremial de SIDUR, uno de los gremios de base de docentes que hay en la universidad. Les decía que esta jornada de paro fue acordada por todas las federaciones sindicales de las universidades nacionales, tanto docentes como no docentes, con el apoyo del Consejo Interuniversitario, con el apoyo de la Federación de Alumnos. La verdad que es algo muy extraño, tengo 51 años, tengo muchos años en la universidad, en distintas universidades, y es la primera vez que veo a todas las federaciones juntas. Eso por un lado me preocupa, pero por el otro lado me pone contento, porque creo que si estamos todos juntos, unidos, hay más posibilidades de que nuestra lucha tenga éxito. Estamos acá porque el Gobierno Nacional está aplicando una política de desfinanciamiento del sistema universitario. El sistema universitario son 57 universidades nacionales que están en todo el territorio del país, que permiten que los alumnos de la región no se tengan que trasladar a las grandes urbes centrales del país, como Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza, y que puedan formarse en el territorio. Que se formen en el territorio implica que incorporen una... y no abandonen su idiosincrasia, y que vean el mundo desde el lugar de donde son. Hoy tenemos en la Patagonia más de 90.000 alumnos formándose en las universidades nacionales. Imagínense si esta política de ajuste se sostiene en el tiempo y hace que las universidades cierren o que las universidades se arancelen, ¿cuántos alumnos van a poder pagarla? ¿Cuántos alumnos van a poder ir a Córdoba, a Mendoza, a esas ciudades, trasladarse para poder continuar con su formación? Esta es la situación actual. Ayer el Gobierno Nacional, en una maniobra clara para distraer y ponernos en una situación incómoda, habilitó un número, una cifra que parece grande, ¿no? Dicen el 70% de aumento en el presupuesto de las universidades. Claro, es el 70% de aumento sobre un presupuesto que se votó, que se está utilizando y se está ejecutando ahora en 2022, ¿no? De 2022 a 2024 sabemos que la inflación superó y casi llegó al 300%, que era la recomposición que estaban pidiendo las universidades para funcionamiento de la universidad. El Gobierno Nacional, luego de 3 meses de una respuesta, dio el 70% ayer a la noche. Obviamente no es suficiente y se continuaría reclamando en ese sentido. También los trabajadores hemos visto resentido, como todos, resentido nuestro poder adquisitivo, ya que las paritarias para este gobierno son ilegales, así lo manifestó el subsecretario de Políticas Universitarias, y nos dieron un 16% de aumento de manera introspectiva el mes pasado, que fue rechazado por todas las federaciones. Esta es la actualidad del sistema. La universidad está en déficit mensual. Como ha sido bien administrada y tiene algunos ahorros, puede de acá en más sostenerse por al principio de mayo, tal vez con este aumento que nos den tengamos un poco más de aire, pero la verdad que es incertidumbre el clima que estamos viviendo en las universidades hoy, por eso esta jornada. Y no solo somos los docentes, los no docentes y los afectados, y los estudiantes y los investigadores de CONICET, que también trabajan en las universidades, sino que también los estudiantes. Los estudiantes han perdido un montón de actividades que tenía la universidad en relación a la vida universitaria, que perdieron financiamiento. Las actividades deportivas que esta universidad tenía y la caracterizaban, y que hizo que, por ejemplo, nuestro equipo femenino de fútbol saliera campeón el año pasado en el ITRE universitario, este año no puede entrenar, no existen las actividades deportivas financiadas por la universidad, y las actividades culturales y de extensión también se vieron resentidas. De hecho, la extensión, que es la universidad en la comunidad, tiene financiamiento cierto hasta el mes de octubre de este año. A partir de ahí, y obviamente con presupuestos fuera de escala, ¿no? Presupuestos que fueron hechos a mediados del año pasado, asignados a fin de año, para ejecutarlos este año, imagínense la pérdida del valor de esos fondos que financiaban esas actividades de la universidad. No quiero extenderme mucho más, quiero darle la palabra también a los otros representantes de alumnos y de investigadores y de directora de la carrera, pero me parece que es importante que tengamos conciencia. También invitamos a los compañeros de UNTER, a los compañeros de ASPUR, a los compañeros de la UTEP, del Movimiento Evita, todos están acá acompañando, porque este recorte no es únicamente a las universidades, esto es un achicamiento del Estado. Y lo que entendemos es que la gente tiene que entender y contarle que el Estado está en todas partes, y que no es malo, y que es perfectible seguramente. Pero es importante tener conciencia que esto nos va a afectar a todos, no es solamente a la universidad, y no es solamente al hospital. Digamos, al hospital vamos nosotros, a la universidad vienen los hijos de los contribuyentes, y es importante tener conciencia que esto nos afecta a todos. Gracias por acompañarnos, y seguiremos, porque esto me parece que viene para largo.